Escritura nos motiva a no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Y cuál es aquel día que se está acercando? El día de la venida de Cristo. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema acerca del conflicto espiritual, de la guerra espiritual. Hoy vamos a ver un poco sobre los nombres del enemigo que describen su naturaleza, para nosotros saber a quién enfrentarnos. Quiero que vamos desarrollando el tema, no se vaya a asustar al ver al diablo como tan grande, como tan poderoso, porque también vamos a hablar un poco sobre la victoria de Cristo. Vamos a hablar sobre la incapacidad nuestra para enfrentar al enemigo, ¿ok? O sea, al ver su poder, al ver su grandeza, al ver la potestad que Dios le dio, lógicamente, tal vez, y estoy seguro que podrían hacer temor en nuestros corazones, pero también al saber la obra de Cristo, van a hacer mucha confianza en nuestras vidas. Quiero que desarrollemos este tema viendo la historia de David cuando vence a Goliat. ¿Ok? David representa la grandeza de Cristo y Goliat representa al enemigo vencido de nuestro gran Dios, Señor y Salvador, y al enemigo nuestro. ¿Ok? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Leámoslo desde el versículo 1. Dice la escritura: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. ¿Para qué? Para la guerra. No sé si usted se acuerda cuando Jesús resucitó y los apóstoles estaban desanimados, los discípulos. Ellos habían pensado que el que les había prometido estar con ellos siempre lo habían quitado de la tierra y sus corazones estaban un poco desanimados. Tal vez el enemigo había puesto desánimo en sus corazones. Y dice que dos de ellos iban en un lugar que se llama Emaús, iban camino a Emaús. Y se les presentó un hombre, nosotros sabemos que es Jesucristo. Y mientras ellos hablaban de las cosas que habían acontecido en Jerusalén hacía 3 días, él les dijo: ¿qué son estas prácticas? Y ellos le dicen: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos tiempos en Jerusalén de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, profeta grande, cómo fue muerto por los principales religiosos de nuestra nación. Y este es el tercer día que esto acontece y Jesús les dice: tardos, tardos para creer lo que han dicho los profetas. Y dice que abriéndole las escrituras, les dijo lo que las escrituras hablaban de él. Si algo tenemos que saber es que todo en la Biblia describe al Señor Jesucristo. Ejemplo, nosotros estudiamos el libro de Éxodo y nos damos cuenta en el capítulo 12 de Éxodo y hablamos de la Pascua. Los judíos tenían que escoger un cordero, sacrificarlo el día 14 de cierto mes y poner la sangre en los dinteles para cuando pasara el ángel de la muerte no los destruyera a ellos. Nosotros sabemos que ese cordero pascual, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que dice Primera de los Corintios, es que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada y su sangre fue derramada totalmente, y esa sangre a nosotros nos cubre. Por tanto, nosotros sabemos que el ángel de la muerte no nos tocará y cada creyente en Cristo tiene vida eterna y el ángel de la muerte no podrá tocarlo. Nosotros vemos que cada cosa en la Biblia describe a Jesucristo. Hay cosas que se llaman símbolos y tipos. Los símbolos, ejemplo, este cordero es un símbolo de Cristo. El arca, ¿se acuerdan del arca de Noé? Dios iba a traer juicio sobre esa generación por su maldad, pero hubo un hombre que halló gracia. Nosotros hemos hallado gracia, hermano. No porque haya en nosotros algo especial, sino porque a nosotros Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ese hombre que halló gracia, Dios le permitió subir al arca. Y cuando vino el juicio de Dios, ¿quiénes fueron los que se salvaron? solo los que estaban en el arca. Eso representa Cristo en nosotros. La Biblia dice que Cristo nos libra de la ira venidera. Nosotros estamos en el verdadero arca. El arca es Cristo. Y cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra, los que hemos creído en Jesucristo no vamos a padecer. Hay símbolos, estos son símbolos, y hay tipos de Cristo. ¿Qué son tipos? Ejemplo, nosotros sabemos que José fue enviado delante del pueblo para preservar descendencia. Cuando Dios trajo hambre a la tierra, Dios ya había enviado a José a Egipto delante de ellos para preservar la descendencia del pueblo de Israel. Y José es un tipo de Cristo. Por eso la Escritura dice, haced todo lo que Él os dijere. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Todo lo que Cristo nos ha dicho. Entonces, José es un tipo de Cristo. Toda la Biblia, en toda la Biblia se registra, ejemplo, las imperfecciones de los hombres. Vemos que Abraham mintió, ¿sí o no? Abraham, el padre de la fe, mintió. ¿Se acuerda cuando llegó a Egipto? O llegó a la tierra de Abimelec, le dijo a su mujer, o sea, yo no sé, o sea, era una mujer muy conservada, porque la Biblia describe que Sara ya era de más de 70 años, ¿no? Pero cuando Abraham la vio, era una mujer muy bonita, y le dijo, haz esta merced conmigo, cuando te vean los hombres de la tierra, me matarán a mí creyendo que soy tu esposo, di que eres mi hermana, y mintió. Saben que se acostó con Agar. Eso no quiere decir que no fue salvo. Él fue salvo porque él es el padre de la fe. Pero vemos las imperfecciones de los hombres. José, vemos la imperfección de José. Vemos a Moisés, que no hay un hombre tan manso en la tierra como él. Pero también vemos sus errores, cómo mató a un hombre. Vemos que después de entrar a la tierra, o sea, antes de entrar a la tierra prometida, él no glorificó a Dios. Vemos que la Biblia no nos tapa los pecados de los hombres. Vemos a un David que cometió adulterio. Pero hay una persona en la Biblia que no se registra ningún pecado. No quiere decir que él no haya pecado, porque no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Y la Biblia aclara que el único perfecto, el único que no cometió pecado, ¿quién fue? Cristo. Pero la Biblia, de alguna manera, Dios permitió que no se registrara ningún pecado de Daniel. O sea que Daniel es ¿qué? Un tipo de Cristo, representa a Cristo en alguna faceta, en su santidad. José representa a Cristo dando preservación para el pueblo. David representa a Cristo porque él es el hombre conforme al corazón de Dios. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿ya está claro lo que son símbolos y tipos en la Biblia? ¿Sí? Entonces, una clase de seminario. Pero es importante que usted sepa esto, porque lo que vamos a narrar aquí, todo es tipo de Cristo y de su obra. Hoy en día, hermano, la gente no ve a Cristo en este pasaje de David y Goliat. Ven la grandeza de David, pero aquí no estamos refiriéndonos a la grandeza de David, aquí nos estamos refiriendo a la grandeza del Hijo de David, el Hijo de Dios, amén. Entonces, se habían juntado los ejércitos filisteos para la guerra y se congregaron en Soco. Ya estoy otra vez en primer libro de Samuel, capítulo 17. Necesitaba aclarar para que usted pueda entender todo lo que vamos a hablar, que es Judá. Y acamparon entre Soco y Azeca, que es Efes Damín. Efes Damín significa límite de sangre. Quiero que tenga su presente. Parece que en ese lugar se habían presentado muchas batallas, muchas guerras. Y ese fue el lugar escogido por los dos ejércitos para reunirse para la batalla. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Quiero que empecemos a describir a este enemigo. O sea, un paladín. Cuando usted ve en la Biblia paladín, o cuando en la historia ve la palabra paladín, significa un representante de guerra. Salió un paladín, uno que estaba representando a los filisteos. Y ustedes saben que los filisteos para nosotros significa el pueblo que no es el pueblo de Dios. Y él representaba a los filisteos. Y era un paladín, un representante cuya altura era de ¿qué? 6 codos y 1 palmo. Más o menos lo que han estudiado, viendo las medidas y los que han hecho estudios, dicen que Goliat medía 2 metros 92 centímetros. O sea, estamos hablando de una estatura prominente. ¿Se acuerdan del pastor Cornelio Hegeman? Mire, yo cuando me hago al lado del pastor Javier, me veo pequeño porque Javier es grande. Pero cuando uno ve a Javier al lado del Cornelio Hegeman, Javier se ve pequeño. Yo no sé cuánto mide Cornelio Hegeman, pero Cornelio Hegeman debe medir entre 1.90 y 1.90 y algo. Y uno lo ve grande. O sea, uno dice, este señor es alto, tremendo. Alguna vez que él estuvo en una conferencia por acá, él venía en avión desde Villavicencio, venía a una correría de una semana de predicar en varios lugares de Colombia. Él llegó directamente del aeropuerto hacia acá, hacia nuestra casa, acá almorzó y tuvimos una charla con él y él tuvo un tiempo de descanso por la tarde antes de ir a la predicación y se acostó en la cama de nuestros hijos. Una cama por lo general mide de la cabecera hasta donde termina, 1.90. Y Cornelio Hegeman se le salía a los pies. O sea, y uno, una persona así tan alta que le pusiera problemas, a uno le da miedo, ¿sí o no? Entonces aquí se empieza a ver la naturaleza grande del enemigo de Israel. ¿Cuál era la propuesta que ellos tenían? Denme un hombre que los represente. Un hombre que los represente. También un paladín. Denme un paladín de Israel. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. O sea, este hombre era de 2.92 y no estamos hablando que era una vara de premios, ¿no? O sea, era un hombre de 2.92, pero su contextura de alto también era una contextura de ancho, ¿no? Porque, por ejemplo, que fuera de 2.92, así como Uber, uno dice, no, le mete un golpe y cae. Eso es una plastilina. Pero la contextura de Goliat era tanto alto como ancho. Y era un hombre que metía miedo. ¿Se acuerda una canción por ahí? Dice, ese tipo mete miedo. Y este hombre era de los que metía miedo. Además, cuando más adelante empecemos a describir lo que él cargaba, que cargaba una cota de 5.000 siclos, que aproximadamente son 57 kilos. ¿Usted se imagina uno con 57 kilos encima? ¿Constantemente? ¿Qué pasaría? ¿Se hernió o no es así? Pero este hombre tenía tanta fuerza que podría cargar un vestido de 57 kilos. Además, su lanza, que era como un rodillo de telar, de acuerdo a las descripciones bíblicas y de acuerdo a los que han traducido esto, dice que su lanza pesaba 7 kilos. ¿Usted se imagina qué es manipular algo de 7 kilos constantemente? Usted lo levanta, 7 kilos lo levanta, pero constantemente manipularlo. ¿Cómo se llama ese mal que hoy en día da? El que dice que todo mundo sufre casi ya. Ese carpiano, que no sé qué, quién es, ese mal del carpiano, que todo mundo sufre. Imagínese el pobre Goliat sufriendo eso. ¿Usted cree que sufría cargando esa lanza? Si su contextura era para cargar eso. O sea que Goliat metía miedo. Además de eso, su nombre. Su nombre significa el que exilia. Usted sabe qué es un exilio, ¿no? Cuando unas personas están en cierto lugar y son arrebatadas a la fuerza de su lugar natural y llevadas a otro para que sirva como esclava a otra persona. Eso es exilio. Entonces imagínese, aún su nombre metía miedo. Su naturaleza y su nombre provocaban miedo. Mira el versículo 11, por favor, de ese texto. No vamos a leerlo todo. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo hago una pregunta. ¿Quién podía enfrentar a un enemigo de esa naturaleza, hermano? Cuando nosotros vemos en la Biblia los nombres del diablo, dice, porque vuestro adversario el diablo, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, porque vuestro adversario el diablo anda como león alrededor, como león rugiente, buscando a quién devorar. Ahí nos da una dos naturalezas. Primero nos está diciendo, él es adversario, ¿y qué es? Un devorador. O sea, cuando nosotros empezamos a estudiar la naturaleza del diablo, hermano, y sus nombres, así como Goliat, ¿mete miedo o no mete miedo? Es un devorador. Mire, ¿sabe por qué metía miedo? Porque ellos sabían que los exiliadores, por lo general, a los hombres de guerra los descuartizaban para coger y mermar el poder de aquel pueblo. Usted imagínese, Goliat significa también, podemos decir, descuartizador. ¿Ustedes alguna vez cogieron una rosa cuando eran niños y decían y la deshojaban, ¿me quiere? No me quiere. Yo pensaba en el amor de mi vida, en Rosalba. Todavía no sabía que se llamaba Rosa, pero yo anhelaba a una mujer que iba a estar para mí toda la vida. Yo decía, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Pero uno antes contaba los pétalos, ¿no? Y uno decía, si son impares, entonces empiezo por, ¿me quiere? Para terminar. Uno era, ¡ay, me quiere! ¡Ay! ¿Usted se imagina Goliat, una persona pequeña, de una contextura por lo general? Los judíos no son grandes. Los alemanes, ¿usted los ve? Son grandes. Los norteamericanos son grandes. Los latinos somos pequeños. Miren a Harold, vea. No lo veis, no. Al lado de Goliat sería nada. Mire Manuel, vea. Con ese pelito ahí. O sea, los judíos son pequeños, no son de una contextura grande. Imagínese pelear con el exiliador, con el que descuartiza, y que lo coja Goliat y le arranque una mano y diga, me quiere. Y le arranque la otra mano y no me quiere. Y le arranque el pie y me quiere. Y le arranque el otro pie y no me quiere. ¡Israel no me quiere! ¡Ay! O sea, ¿quién podía enfrentarse a un enemigo de esa naturaleza? Mire, por eso nosotros vimos la semana pasada que los ángeles, que son mayores en potencia y en gloria que nosotros, vimos que los hombres, algunos hombres rebeldes y contumaces, no tienen a mal decir mal contra las potestades superiores. La Biblia describe al mundo angelical como superior. Vimos el versículo que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, los ángeles tienen una potencia grande. Y acuérdese que Satanás es un ángel caído, pero tiene la potencia de un ángel. Y son mayores que nosotros. Y dice que él es adversario y devorador. ¿Quién se quiere enfrentar a un enemigo de esos? O sea, que el diablo de alguna manera se nos pudiera aparecer. ¿Se acuerdan la famosa canción, quisiera ser el diablo con cachos y con cola? Que el diablo de alguna manera se pudiera aparecer. Él se te va a presentar pequeño. Él de alguna manera se va a presentar grande. Y va a infundir miedo. Mire, le voy a decir, no había hombre. Escúcheme, no había un hombre sobre la tierra que pudiera enfrentar al enemigo. ¿Solo quién? El Hijo de Dios, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día dicen, tú puedes pelear con el enemigo. Hay gente que ha dicho, a mí me gustaría que el diablo se apareciera y yo le metía un par de golpes. Gente atrevida, hermano. No han conocido nuestras incapacidades. O sea, no quiero con esto meterle miedo, porque vamos a terminar que el Hijo de Dios destruyó al enemigo, lo destruyó, lo venció, ganó la victoria y nos hizo a nosotros más que vencedores. Como dice en un libro que se llama Anhelo tu presencia, algo así de su presencia, que escribió hace muchos años el hermano, bueno, este hombre, el evangelista Alberto Motesi. En ese tiempo escribió un muy buen libro. Lastimosamente, pues también ha torcido mucho su mensaje para satisfacer a la gente. Pero él hace años escribió un libro que se llama El poder de su presencia. Y ahí habla. Y él describe por qué los cristianos somos más que vencedores. Y él describe ese relato de una manera que me gustó cuando yo lo leí, nunca se me ha olvidado. Él describe un boxeador que enfrenta a su enemigo. y pelean y su enemigo le da golpes y lo, bueno, y lo apalea y su mujer en su casa viendo la pelea por televisión, esa mujer sufre, me están matando a mi marido, se le hincha el ojo, ve que le sale sangre. Pero por allá en el round número 12, ¿ustedes se acuerdan de Rocky Balboa, sí o no? Rocky Balboa recibía tantos golpes que esa era la estrategia de él. Era tan duro para recibir golpes que a lo último su enemigo terminaba tan agotado de darle golpes que él en un golpe lo vencía. Y por allá el boxeador casi en el suelo saca un gancho derecho y se lo mete en la cara y tumba al enemigo. El referee empieza a contar uno, dos, tres, cuatro, y cuando llega a 10 levanta la mano porque él venció. ¿Quién recibió los golpes? Aquel boxeador. Su mujer se pone feliz porque su esposo ganó, pero también está triste porque está golpeada. Cuando él llega a casa, con sus ojos hinchados, su cara lastimada, su cuerpo porriado de tantos golpes, le pasa un cheque. Dice, esto fue lo que gané. Ustedes saben que el boxeo da mucho dinero. Dice Alberto Motesi, aquel boxeador fue vencedor, pero aquella mujer fue más que vencedora, porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. ¿Y quién es la que disfruta la herencia? La Biblia dice que Dios a través de Cristo nos ha dado herencia entre los santificados. ¿Qué hicimos nosotros, hermano? Como dijo Jonathan Edwards, los únicos que nosotros pusimos en esta salvación tan grande fue nuestros inmundos pecados. El resto lo hizo Cristo. Venció al enemigo y nos dio la victoria y nos ha hecho más que vencedores por medio de Cristo. Amén. Sí. Aleluya. Hágale que yo también estando en la posición de ustedes aplaudiría lo que hizo Cristo en ese adversario. Entonces, ¿quién quería enfrentar a Goliat? Primero, si perdía, por culpa de él, todo un pueblo iba a ser esclavo. ¿Quién iba a quedar con la deshonra? Si salía Manuel y lo vencían, toda la historia diría, Manuel Masabel perdió y nos hizo esclavo de los filisteos por toda la eternidad. ¿Quién quería quedar con esa deshonra? O Uber hubiera salido, ah, yo voy a matar a Goliat. Todos tenían gran miedo. Mire el versículo, ya vimos el versículo 11. El versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Gran temor, hermanos. Hoy en día le dicen a la gente, enfrente al diablo, enfrente al enemigo. ¿Te puedo dar una noticia? Ya Cristo lo enfrentó. No estoy diciendo que Él no siga siendo enemigo. No estoy diciendo que él no quiera dar patadas de ahogado. Lo que estoy diciendo es que Cristo lo venció. Apocalipsis 12:9 dice, el acusador de nuestros hermanos, le llama adversario, le llama devorador, pero también le llama acusador. El acusador de nuestros hermanos. Pero qué dice la Biblia? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo murió por ellos. O sea, podrían acusar el diablo, presentarse delante de Dios, acusar a la hermana Fanny. Mire, ella es así, así, así, así. ¿Quién puede acusar? Está bien, ella es una pecadora. Claro. ¿Ha pecado en los últimos tiempos? Claro. ¿El diablo la quiere acusar? Claro. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién la acusará si Cristo murió por ella? La paga del pecado de Fanny fue sobre Cristo. Puede ser acusada, dice la Biblia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Uno que está en Cristo no puede ser acusado. Uno que está en Cristo, hermano, ha sido totalmente santificado y perfeccionado, porque la Biblia dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Usted es perfecto para cuándo? Si yo lo veo naturalmente, usted es un pecador. Pero si lo veo por la obra de Cristo, usted es perfecto. Por eso la Biblia dice que al final de los tiempos Jesús dirá: venid bendito de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y pastor, la Biblia no dice que en la ciudad celestial no entrará cosa inmunda. Sí, no entrará cosa inmunda, pero nosotros hemos sido lavados de nuestras inmundicias. ¿Quién te puede acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Está bien, es acusador, está bien, es devorador. Pero la obra de Cristo lo dejó sin poder alguno sobre los hijos de Dios. La Escritura dice: el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero el maligno a nosotros no nos toca. Porque nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestro reino no es de este mundo, hermano. ¿O sí? Por eso, una vez más, todo esto me confirma cuán abominable es ese evangelio de la prosperidad. Porque usted tiene que vivir la prosperidad ¿en dónde? Aquí y ahora. Pero nosotros tenemos una herencia mucho más grande, reservada en los cielos, dice la Biblia. Si Dios le da prosperidad aquí, disfrútela. Eso sí, si le da bastante, invíteme algún día a algún lugar precioso que quiero conocer de Colombia y se lo acepto. No vas a coger su prosperidad solito. Dios a veces da prosperidad para que usted la comparta con los hermanos. Y si puede compartir conmigo un viajecito, venga pastor, quiero llevarlo a un recorrido por Colombia, listo. ¿En qué camioneta nos vamos? Pero voy con mi esposa y mis hijos. ¿Ok? O sea, él es acusador, pero ¿puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Puede acusar a Manuel? ¿Puede acusar a Harold? ¿Puede acusar a quién? Al mundo. Pero un hijo de Dios. Imagínese que se cita, están en un juicio contra cierta persona. El juez dice que todas las pruebas indican que tú eres inocente. Ya el juez dio sentencia inocente. Y viene alguien a acusar. ¿Qué le dice el juez? ¿Qué le dice el juez? Él ya fue declarado inocente. Le tengo noticias. Usted era culpable, digno de muerte. Cristo tomó su lugar. Él padeció. ¿Y usted fue declarado inocente? Eso es lo que se llama la doctrina de la justificación. Dios justifica al impío, hermano. Yo era un impío, pero ahorita soy justificado. No hay diablo, diablito, ni diablazo que pueda acusar a uno que está lavado por la sangre del Cordero. O sea, Goliat podía meter miedo, pero cuando fue vencido, ¿puede meter miedo ya? O sea, imagínese ya Goliat. Más adelante vamos a tratar de describir cuando él cogió la onda, le golpeó la cabeza más adelante, pero véalo ya en el suelo, con la cabeza mocha y David sosteniéndola. Una cabeza que pesaba algunos kilos, pero David la cogió así. ¿Metía miedo? ¿Metía miedo Goliat ya? Bueno, ya cuando está vencido. ¡Pero es que el diablo te va a acusar! O sea, yo no sé, hermano, pero esa doctrina de la reprendedera de demonios es lo más antibíblico que hay. ¿O no es así? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo le llama a la Biblia? Yo veía a Satanás caer del cielo. La palabra Satanás literalmente significa adversario. Adversario de Dios y de su pueblo. Eso significa Satanás, el adversario. ¿Qué es algo adverso? Algo que va en contra. ¿Cómo estaba Goliat? Era el adversario del pueblo de Dios. Iba en contra. Y con palabras los estaba atemorizando. Usted no merece salvación. Es que yo no la merezco. ¿Quién ha dicho que merece la salvación aquí? Yo les he enseñado que usted merece la salvación. Usted y yo lo único que merecemos es la condenación. Pero por gracia, hermano, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. Cuando el diablo venga y usted no merece la salvación, estás en lo cierto. ¿Qué buena predicación me estás dando, diablo? Estás en lo correcto. Yo no merezco la salvación, pero Dios me la dio como un regalo, porque la paga, lo que yo merecía era la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí lo hace feliz toda la noticia del Evangelio? ¿Sí lo hace feliz? El adversario querrá meter temor con palabras, y a veces quiere hablar a nuestra mente a través de las circunstancias. Dice la Biblia, considerad, Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe? O sea, cuando el diablo quiere desanimarnos, el enemigo de nuestras almas quiere usar el desánimo. Pero ¿sabe cuál es la manera de no desanimarnos? Considerad a Cristo en la cruz. Mira a Cristo en la cruz, el justo por los injustos. Sufrió contradicción. Fue contradictorio que Él muriera porque Él era perfecto. Pero consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse de desmayar, hermano. No permitas que el enemigo te quite la mirada de Cristo. Si te quita la mirada de Cristo, te desanimas. Vea, Pablo le decía a la iglesia de Corintios, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vosotros también seáis extraviados de vuestra sinceridad, fidelidad a Cristo. Vea, usted hace 20 años iba a las iglesias y el tema era Cristo. Lo que se hablaba era de Cristo. Lo que se predicaba era de Cristo, pero el diablo con astucia ha engañado, hermano. Y hoy en día la gente está más interesada en escuchar lo que ellos pueden hacer, lo que pueden lograr, que lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. Astuto, el adversario, hermano, ha hecho que la gente quite sus ojos de Cristo. Y mantienen animados en la carne, hermano. Pero yo sé que el espíritu de muchos de ellos ha sido opacado porque no tienen la verdad del Evangelio. No permitamos que el diablo, el adversario, con su astucia nos engañe. Él se opone para que usted no mire a Cristo. Él quiere quitar su mirada de Cristo. Por eso Hebreos dice, poniendo nuestra mirada, antes de decir, no se desanimen, miren a Cristo. Dice, ponga su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ponga la mirada en Él. ¿Usted no quiere desanimarse? Porque ¿cómo estaba el pueblo de Israel aquí en este pasaje? Los más grandes guerreros de Israel estaban ¿qué? Desanimados, tenía gran miedo. ¿Sabe por qué ellos no estaban poniendo su mirada en Dios? ¿A quién estaban mirando? Al enemigo. Ah, que Dios nos ayude a seguir siempre con nuestra mirada en Cristo. Porque si usted quita la mirada de Cristo, hermano, pierde el rumbo. Y es como un barco a la deriva. ¿Cómo más llama la Biblia a Satanás? La serpiente antigua. Apocalipsis 20:8. La serpiente antigua. ¿Se han visto una serpiente? Puede ser una serpiente de las que no hacen nada. Ah, cuando uno iba a Pance, yo sé que todavía debe haber esa costumbre, ¿no? Pasaba gente, fotógrafos con una serpiente. Claro, y como el ambiente era natural, de río, de árboles, y usted en pantaloneta, en pantalonetica, ¿no? Sin camisa, parecía Tarzán, y le ponían la serpiente aquí. Y usted tomaba la foto, ¡wow! ¿Cómo se llama el tipo del Amazonas, que es el Tarzán colombiano? El indio Capas. Ustedes creían el indio Capas, ¿no? ¿Ustedes creen que yo era capaz de ponerme una serpiente? Serpiente, serpiente, hermano. sea, hay animales que son inofensivos, pero imagine que esa serpiente se le enrolla a uno y lo ahogue, lo arque. O sea, ¿una serpiente no mete miedo? Nosotros, cuando recién nos pasamos a la bodega, fuimos con Ricardo, con Paulito, con algunos hermanos de aquí. Y por allá Paulito moviendo un tanque de gas, de un huequito salió una serpiente rabo de ají. La rabo de ají es de la familia de los corales. Es negra con zapote, chiquita, mide entre 30 y 50 centímetros. Pero pica por la cola y por la cabeza. O sea, no es como la cascabel que usted le coge la cabeza y la controla, ¿sí o no? Esto usted la coge por la cabeza y le pica por la cola. La coge por la cola y le pica con la cabeza. Su veneno es mortal. Dice que una picadora de rabo de ají le da 30 minutos a uno para llegar a un hospital. O si no, vea, muñeco, finado, muerto, paletudo, bueno, todos los sinónimos de muerte. Y matamos la rabo de ají. A los días yo estaba trabajando, cuando yo una rabo de ají le tiré el tarro que llevaba. El tarro iba con agua y yo se la tiré y esa quedó aplastada totalmente. ¿Pero usted cree que yo me le puedo acercar? Yo hasta que no comprobé que estaba muerta. O sea, la serpiente mete miedo. Y usted viera a Rosalba siempre que yo salía: César, ponga cuidado, cuidado con la rabo de ají. Cuidado con la... hermano, eso es... mete miedo. En total cazamos cuatro, gracias a Dios no se volvieron a ver las rabos de ají por ahí. Pero Rosalba mantenía angustia y me llamaba: ¿No ha visto ninguna rabo de ají? ¿No me lo ha picado? Ay, hermano, el temor. Nosotros ya no podíamos mover algo porque veíamos la rabo de ají por todo lado. O sea, cuando la Biblia habla de serpiente, habla de un animal miedoso. ¿O no es así? ¿O a usted no le da miedo una serpiente? Claro que ya hay gente que ha recibido tantas picaduras que se hacen inmunes, ¿no? Hay gente que ya es inmune y le gusta el diablo. ¿Pero a usted? ¿O qué? O sea, mire, todos estos nombres de Satanás meten miedo, así como Goliat, el que exilia, el que esclaviza, el que descuartiza, metía miedo. Además, nadie le podía salir al frente porque su honra podía quedar manchada. Ellos sabían que ninguno de ellos podía. Además, el rey se inventa algo. Dice: el que venciere al guerrero de Israel. Además de esto, estuvo 40 días, ¿se acuerdan? La palabra 40 días aparece 9 veces en toda la Biblia y esto representa el tiempo de aflicción. 40 días Jesús estuvo allí. 40 días en el desierto. Esto significa aflicción. ¿Qué hizo el enemigo? Por 40 días. Afligir al pueblo, hermano. O sea, la cosa no estaba nada fácil. Entonces el rey de Israel, para que el pueblo no se desanimara, hay otra cosa, mire, qué tremendo. La Biblia dice que Saúl, de hombros arriba, no había en Israel otro más grande que él. ¿Sí sabía que la Biblia dice eso? Cuando fueron a escoger el rey de Israel en 1 Samuel capítulo 8 y capítulo 9, describen a Saúl como el hombre más alto en Israel. O sea, que quién era el único que podía enfrentar a Goliat, el más alto. Que pongamos que este hombre midiera 1,90 o algo más. Saúl. ¿Y Saúl pudo? O sea, yo hago una pregunta: ¿será que yo puedo hacer algo por usted? Ay, venga, hermano, le rompo las maldiciones generacionales. Hermano, si a Cristo en la cruz no le alcanzó para romperlas, hay un libro que escribió Rebeca Brown que el mismo título ya dice lo herético que es: Maldiciones sin quebrantar. ¿No dice la Biblia que Cristo fue hecho por nosotros maldición y que Él llevó por nosotros la maldición de la ley? Yo hago una pregunta: ¿será que a Cristo no le alcanzó para romper las maldiciones? Todas las maldiciones en usted y en mí fueron producidas, ¿por qué? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y qué hizo Cristo? El Cordero de Dios. ¿Qué hizo en su vida? ¿Resanó el pecado? ¿Lo cubrió? ¿Lo tapó? ¿O lo quitó? Por eso la Biblia dice que usted es bendito con toda bendición espiritual. ¿O no es así? O sea, ¿y qué maldiciones y quebrantar? ¿Será que a Cristo se le quedó algo, hermano? En la cruz a mí me parece que él dijo, consumado es, todo está hecho. Todo está hecho. ¿Ahorita yo puedo completar algo? Pastor, rompa por mí las maldiciones. Cristo ya las rompió. Yo puedo orar en ti para que las aflicciones no te hagan desfallecer, para que tu fe no falte en este caminar, para que juntos, hermanos, estemos glorificando a Cristo por la eternidad. Pero yo no puedo hacer nada por ti, porque Cristo ya lo hizo todo. Lo único que yo puedo hacer, hermano, es mostrarte lo que Cristo hizo para que tú vivas alegre y contento en esta tierra. Mientras viene Él, ¿yo qué puedo hacer? El rey de Israel, ¿qué pudo hacer? ¡Nada! Pero él dijo, bueno, yo voy a inventarme algo, a ver si puedo lograr que el pueblo... Y empezó a gritar, a escucharse por el campamento de Israel. El que venza a aquel paladín, al que venza a Goliat, al que venza al exiliador, al que venza al adversario, al que venza al que los descuartiza, al que los va a llevar como esclavos, al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a la hija del rey para que se case con él y eximirá de tributos a la casa de su padre. ¿Quién fue el que venció, hermano? ¿Quién es el único que se puede casar con la iglesia? Cristo se casará con la hija del rey, hermano, que es la iglesia. Yo sé que usted nunca había visto este pasaje de David y Goliat con esta expectativa, ¿sí o no? Le han enseñado cuán poderoso era David, que él no tuvo miedo de nada, que David se recordó de tantas cosas y por eso pudo vencer. Hermanos, el único que podía vencer es Jesús. ¿Y David quién es? Un tipo de Cristo. Entré aclarando eso, ¿no? O sea, tipifica a Cristo, hermano, que le dio la victoria al pueblo de Israel. Por eso dice, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Quién es más grande? ¿El rey de Israel o el Hijo de Dios, hermano? A ti te darán victorias, pero te darán 1,000. A Jesucristo siempre le darán 10,000, dando a entender la dimensión tan grande de la obra de Cristo. Amén. Metía miedo. Bueno, la Biblia también al diablo lo llama Apolión, y Apolión significa el que destruye. Apocalipsis 9:11. En Juan 8:44 dice, él ha sido homicida desde el principio, lo llama asesino. O sea, ya del descuartizador le quedó pequeño a Satanás. El mayor asesino en serie de la historia, ¿quién es? Satanás, el diablo, hermano. Asesino. La Biblia lo llama mentiroso y padre de mentiras. También está en Juan 8. Él ha sido mentiroso y no hay verdad en él. En Juan 16 se le llama el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. ¿Por quién? Por Cristo, hermano. Segunda de Corintios 4:4 le llama el Dios de este siglo. No es que sea Dios, porque yo, solo hay un Dios verdadero, dice Isaías. Solo yo, no conozco ninguno, dice Dios. Jehová de los ejércitos dice que él no conoce otro Dios. ¿Y quién es el único que sabe todo? Y si él dice que no hay otro Dios, no lo hay. No importa que los hombres se hayan hecho dioses en los cielos y en la tierra, o a sí mismos se hayan llamado dioses, solo hay un Dios vivo y verdadero. Ah, y me gustaría mostrarles eso. ¿Cómo llamó David a Dios? Miren el versículo 26. Estamos en Primera de Samuel, no hemos salido de ahí. Versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios? ¿Del Dios? Dios es el único Dios vivo y verdadero, hermano. ¿Los demás son dioses qué? Muertos. Versículo 36. Vuelve y le dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el versículo 45, mire, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le llama el Dios de los ejércitos, el Dios viviente y el Dios de los ejércitos. Esa palabra ejército dice la Biblia, lo que vimos el miércoles pasado, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahí está describiendo como al Dios, el único creador. Dios creó todo. Dios creó a Goliat. Dios creó al diablo. Dios creó todo y no hay nadie por encima de él. Por eso el único que podía vencer al enemigo era uno que viniera en el nombre Hosanna al hijo de David. Hosanna al que viene en el nombre del bendito. Hosanna significa, ¿qué significa? ¿Qué significa Hosanna? Hosanna, Hosanna al hijo de David. Si es que usted canta y no sabe lo que significa lo que canta. Hosanna significa sálvanos. Era una exclamación pidiendo salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nadie podía vencer al enemigo sino el que venía en el nombre del Señor. ¿Y quién era el que venía en el nombre del Señor? El hijo de David, Jesucristo, el único, hermanos. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos también temblado de miedo. No importa las conferencias de, ¿cómo se llama el de Bogotá, el conferencista chiquitico ese? El que escribió, Duque de Linares, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, tú vas a vencer, tú vas a salir adelante, hágale. Y ellos utilizan la historia para, si lo hizo David y venció al gigante, todos los motivadores usan eso, todos los motivadores enseñan eso. Hay tres clases de animales, dicen los motivadores, los que enfrentan, los que se paralizan y los que corren ante el enemigo. ¿Sí sabía eso? ¿Qué hace un conejo cuando ve a un animal que lo va a atacar? Se paraliza. El conejo se paraliza. Ve a un león y se paraliza el conejito. ¿Qué hace una gacela? Corre. ¿Pero qué hace un toro? ¿Qué hace un búfalo? Entonces hay tres clases de animales, Diana. Los que enfrentan, los que se paralizan y los que corren. Tú no eres ni las que se paralizan, ni las que corren. Tú eres la de las que enfrentan. Tú eres un toro, tú eres un búfalo. Aún la Biblia dice que Dios te da fuerzas como las del búfalo y nosotros no somos de los que retrocedemos. Y usan y lo motivan a uno, hermano. Usted y yo con toda la motivación del mundo, al frente de ese enemigo también tiembla. ¿O no es así? Pero solo lo podía vencer, ¿quién? El hijo de David. Hosanna, ¿quién es el único que nos podía salvar? Por eso Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, él también tomó una naturaleza humana, él también tomó una naturaleza de carne y sangre para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y no dice para vencerlo, sino para destruirlo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo está el enemigo? ¿Cómo está? Destruido. Él a veces de la ceniza se quiere levantar para zarar y quiere acusarte y quiere hacerte oposición. ¿Pero cómo está? Vencido, hermano. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Cómo apareció David en este relato? Su padre le dijo, ve. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? ¿Quién envió a Jesús? Su padre le dijo, ve y mira la guerra, mira el estado, mira cómo están tus hermanos. ¿Cómo estaban los hermanos? Llenos de miedo. ¿Se acuerda cuando fueron a ungir a David? Como rey de Israel. Cuando Samuel vio a Eliab, al hermano mayor, lo vio tan imponente, tan perfecto, hermano. O sea, tenía todas las pintas de un rey. Su característica física. Así como yo, ¿verdad? O sea, yo hubiera sido en esa época, por pinta me escogen. A Duer también, a todos. Y aquí dijo, de cierto, aquí está el ungido de Jehová. ¿Y qué le dijo Dios a Saúl? Dios no mira lo que mira el hombre. Tú miraste lo que está al frente de ti, pero yo miro, ¿qué? El corazón. O sea, que los hermanos de David tenían pintas de ¿qué? De guerreros. ¿Y cómo estaban? O sea, el enemigo los había atemorizado. Hermano, antes de Cristo no había esperanza. Pero Cristo vino y murió en la cruz. Y Él es la esperanza. Él es la esperanza que no avergüenza. Eso lo dice la Biblia. Él es la esperanza que no avergüenza. El Padre lo envió, David apareció. Cuando escuchó a aquel paladín, déjeme un hombre. O sea, que ¿cuál fue el paladín del pueblo de Dios? ¿Cuál fue el representante del pueblo de Dios? Cristo, hermano. Cristo es nuestro gran paladín. Hermano, Cristo sabía que Él venía, iba a vencer y nos iba a dar la victoria. Los demás sabían que si enfrentaban a Goliat iban a perder y iban a ser esclavos a toda una nación. Por eso yo no podía haber muerto por ti. Si yo me hubiera sacrificado por ti, ¿qué hubiera pasado? ¿Podías haber sido salvo? O sea, si yo hubiera muerto por usted, ¿usted podía haber sido salvo? ¿Mi sangre podía haberlo limpiado de sus pecados? ¿Qué hubiera hecho mi sangre? Los mancha más. Mi sangre cae en esa camisa que tiene Harold, vea. Yo me corto aquí y mi sangre cae en esa camisa, ¿cómo queda la sangre? ¿Cómo queda esa camisa? Manchada, sucia. Pero si cae la camisa, la sangre de Cristo, ¿cómo queda? Más blanca. ¿O no es así? ¿No es así? Yo no hubiera podido, hermano. Usted menos. Pero apareció David. Fue en el nombre del Dios viviente. Tomó. Lo primero que hizo Saúl, ¿qué fue? Cuando David dijo, tu siervo irá y peleará. Para que el pueblo no se desanime. Venga, le digo, creo que eso está en el versículo. El versículo. Yo lo tenía. Versículo 43 era no. Yo lo tenía anotado, Dios, por favor. Versículo 45. Listo, versículo 32. David dijo, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra aquel filisteo. No se desanimen. Tu siervo irá. ¿Qué dijo Jesús? No hay más desánimos. Han estado bajo la potestad del diablo, pero tu siervo irá y peleará. ¡Tú no podrás! ¿No le decían así a Jesús? ¿No le injuriaban a Jesús? ¡Si eres el Hijo de Dios, desciende y baja de la cruz! ¡Sálvate a ti primero! Dices que nos vas a salvar y no puedes salvarte a ti mismo. ¿No le injuriaban? David era un pelado más o menos de 17 años. Vea, David tenía más pinta de modelo que guerrero, porque la Biblia lo describe como de hermoso parecer. También era hombre de guerra, pero por la pinta, cuando lo vio Goliat, ¿qué le dijo? Yo pedí un hombre y me mandan ¿qué? Un muchacho. Así dijo. O sea, todo el mundo lo menospreció. ¿No dice la Biblia de Cristo que él fue desechado por los hombres? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y hoy en día la gente quiere que le ministren de rechazo. Porque la gran necesidad del hombre es que necesita ser amado. Pues hermano, ¿no dice la Biblia que no hay mayor amor que este, que alguien ponga la vida por sus amigos? ¿Qué hizo Cristo? O sea, si usted no se siente amado, hermano, que no me ame mi papá, que no me ame mi mamá, que no me ame nadie. Pero dice David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque no me ame nadie, hermano, Dios me ama. ¿Y tú se siente rechazado? Pastor, ministreme contra el rechazo. Si la obra de Cristo no te ministra, hermano, ¿qué puedo hacer yo? Ah, tanto cuento que a veces tenemos los seres humanos y más los cristianos. Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo regocijaos. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel, en el cepo del más adentro. Lo habían golpeado, lo habían maltratado. De los judíos he recibido 5 veces azotes, he estado entre naufragio, he padecido hambre, perseguido por los de mi nación, perseguido de los gentiles, pero regocíjese, venga lo que venga, regocíjate, ya Cristo venció, tu siervo irá y peleará, pero tú no puedes. ¿Qué hizo Saúl? Póngale mi armadura. Bueno, si tu armadura es tan poderosa, ¿por qué no vas tú con la armadura? Mire, David no iba a vencer al gigante con las armas humanas, hermano. O sea, muchos quieren que Cristo lo salve de tantas cosas. Por eso la Biblia dice que Dios le plació salvar al mundo con la locura de la predicación. Que David fuera a enfrentar a Goliat con una honda y 5 piedras. ¿Eso qué era? ¡Una locura! Dios vaya a salvar al mundo por la locura de la predicación. Es una locura, hermano. Dios no salva al mundo por milagros. Dios no salva al mundo por lo bueno que prediquen. Dios salva al mundo. Es porque Cristo murió en la cruz. Y si la gente lo entiende y lo cree, son salvos. Vea, otra estrategia del enemigo. ¿Sabe qué ha hecho en este tiempo? Quitar el evangelio de las iglesias. Salen por televisión, predican el evangelio. Entrevistaron a este grupo argentino, ¿cómo se llama? Loco, loco, loco, ¿cómo se llama? Rescate, en MTV, MTV, el mayor canal de música en Latinoamérica, visto en todos los americanos, entrevistan y les dicen, ¿cómo hacen ustedes para ser exitosos? Cuando yo vi eso dije, wow, ahorita van a decir que Cristo. Hablaron de cualquier cosa menos de Cristo, hermano. De cualquier cosa menos de Cristo. El diablo sabe, hermano, que podemos hablar muy bonito. Pero si no hablamos de Cristo, no hay efectividad para que la cruz de Cristo no se haga vana. No fui a vosotros con palabras de excelencia, sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu de Dios para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y les voy a decir, no hay nada más poderoso en este mundo que el Evangelio de Cristo, porque los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, ciertamente para los judíos, tropezadero, para los gentiles, locura, mas para gentiles y judíos que son creyentes, Cristo, poder de Dios para salvación, hermano. Tu siervo irá, y no irá con las almas de este mundo. Cuando fueron a coger a Jesús, y vino Judas para darle el beso y una comisión grande, ahí al Getsemaní, Judas lo besó se acercaron a arrestar y dice la Biblia que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco y Jesús le dijo, ¿acaso no puedo pedir yo 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Pero entonces, ¿cómo se va a salir a hacer la voluntad de mi padre? Yo no voy a vencer al enemigo con espadas, Pedro. Yo lo voy a vencer con mi muerte. Ese es el evangelio. Y todavía queremos seguir peleando en las armas humanas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No hay nada que pueda destruir las fortalezas que el enemigo ha puesto en las mentes y en los corazones de la gente, sino la palabra de Dios, hermano. Y eso Pablo se lo escribió a una iglesia en Corinto que estaba llena de la filosofía de los sofistas. O sea, lleno del conocimiento del mundo. En esa época, si había maestros buenos, eran los sofistas. De los sofistas nace lo que nosotros conocemos, la palabra sofista. Sofista. De ahí nace la palabra nuestra que nosotros conocemos como sofisticado. ¿Qué es algo sofisticado? Ay, ese equipo es rudimentario. No, ese equipo es sofisticado. Ellos tenían una excelencia, hermano. Pues yo no fui a excelencia, con la excelencia de los sofistas. Yo no fui con la excelencia de la sabiduría del mundo. Yo vengo a ustedes con la sencillez del evangelio de Cristo. Yo no vengo a decirles que ustedes pueden. Yo les vengo a decir que hay uno que sí pudo, Cristo Jesús. Y lo hizo bien. Y no hay otro sacrificio tan perfecto como el que hizo Cristo. Se quitó la armadura. ¿Y cogió qué? Una onda y cinco piedras. Hay muchos que han tratado de interpretar qué significan las cinco piedras. No, simplemente él tomó cinco piedras. Ustedes ya saben la injuria que le hizo Goliat. Lo mismo que le dijo a Cristo, meneaban la cabeza. Sálvate, la injuria que sufrió el Hijo de Dios. Y tú vienes a mí con espada y jabalina, le dijo David. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tomó su onda. Hay una descripción en el libro de Josué que dice que había en el libro de Jueces que había 700 hijos de Benjamín, expertos para manejar la onda, que si le apuntaban a un cabello de la cabeza, no fallaban. O sea, dando a entender lo asertivo que eran. David era un hombre diestro en el manejo de la onda. Y cogió la onda. ¿Y a dónde se la pegó? En la cabeza. Vea, los cascos que usaban los guerreros los protegía todo. Era más o menos así. Siga mi mano. Aquí tenía una abertura y seguía aquí. Dígame, ¿no tuvo una puntería excelente, David? ¿Estamos hablando de la puntería de David o de la gracia de Dios para dirigir la piedra donde era? Lo único efectivo es la gracia, hermano. ¿O no es así? ¿No, esto no le recuerda la promesa que dice que había una guerra desde el principio, fue declarada la guerra espiritual? Los hijos de la serpiente y la simiente de la mujer. Y la serpiente lo heriría en el talón, pero el hijo de la mujer lo heriría ¿en dónde? En la cabeza. ¿No estaba profetizado que el golpe mortal iba a ser en la cabeza? Este estaba protegido con una malla, con una cota de 50, ¿de cuántos kilos les dije? 57 kilos, un casco. ¿O era en la cabeza? Fuera en la cabeza, el hombre fuerte estaba armado y todo lo que poseía estaba en paz. Pero cuando viene uno más fuerte que él, le ata y le vence, puede repartir el botín, hermano. Yo le voy a decir, el más fuerte no es usted. ¿El más fuerte quién fue? El Hijo de Dios, hermano. Aquí el gran autor de la victoria. Aquí el mero mero, hermano. No es como dice el mexicano, yo soy el jefe de jefes, señores. El único jefe, el único mero mero, hermano, se llama Jesucristo. Ah, si usted va a predicar el evangelio, predique de Cristo. A ponerse a predicar bobadas. Porque acuerde que los maestros recibirán mayor condenación si no hablan lo que tienen que hablar. Fue certero. Cayó. ¿Y qué pasó con el pueblo? Los filisteos, al ver a su paladín muerto, salieron corriendo. E Israel obtuvo victoria. Y hubo cánticos, hermanos, que alababan el poderío de David. David, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10.000. Ahorita las alabanzas no eran para Saúl. Las alabanzas eran para quién. Ahora nuestras alabanzas, ¿para quién son, hermano? Puede llamarse adversario, puede llamarse Apolión, puede llamarse mentiroso, serpiente antigua, príncipe de la potestad del aire, como lo dice Efesios 2:2, el malvado, el gobernador de las tinieblas, como lo dice Efesios 6:12, perverso, bueno, Dios de este siglo, llámese como se llama. Hebreos dice que Cristo lo destruyó. Y nuestra victoria está garantizada. Amén. ¿Oramos? El próximo miércoles vamos a hablar sobre la actividad y el poder de los ángeles caídos. Ellos tienen cierta actividad hoy en día que Dios les ha permitido. Pero hermano, yo quiero que usted se vaya firme en su fe hoy. Porque esta es la victoria que vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Primera de John, bueno, primera de Juan para no hablar en inglés. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y qué hemos creído nosotros? Que Cristo murió y resucitó. Nuestra fe es la victoria que vence. ¿Qué es lo único que tú necesitas, hermano? Seguir creyendo en Cristo hasta el final de los tiempos. ¿Y serás qué? Más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Padre, muchas gracias por esta palabra preciosa. Muchas gracias por esta enseñanza que hoy nos has regalado. Muchas gracias porque tú has sido precioso. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar el Evangelio de una manera tan clara. Hemos aprendido, Señor, del poder del diablo, de las tinieblas, de su nombre, de su naturaleza. Hemos aprendido. Pero lo que nos hace más grande este mensaje del Evangelio es que Cristo, uno que fue hecho hombre, uno que tomó la naturaleza de carne y sangre, lo venció en la cruz del Calvario y, como dice Colosense, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo, tú triunfaste y nos has dado la victoria. Muchas gracias por esta verdad preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya.